Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. En la Francia de los años 20, durante la época dorada del jazz, un mago inglés está decidido a desenmascarar a una falsa médium. Esto desencadena en una serie de hechos mágicos que sacudirán la vida de ambos. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en la 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para el análisis. El micrófono es suyo. Bueno, la crítica ha señalado a esta como una de la, no de las peores, pero sí de la medianía lograda por Woody Allen, que como bien tú dijiste ahí, tiene películas muy sobresalientes. Esta no es una de ellas. Esta película, ellos le han señalado que la película tiene un problema a mediado de película, pero no dicen por qué. Yo voy a tratar de esclarecer eso en la medida de mis conocimientos. Hay que partir de algo básico. Digamos, Aristóteles dijo, definiendo lo que era una obra dramatizada, dijo que una representación era o es una acción dramática con cierto grandor. Esta palabra de grandor está utilizada en extensión, es una palabra antigua y yo la he copiado tal y como aparece en los en el libro de Aristóteles, o en los apuntes de Aristóteles, para hablar con más propiedad. Él no habló de dos acciones, y él estaba convencido de que una obra dramática, porque hizo muchos análisis, entre ellos, por ejemplo, Edipo Rey, que tiene muchas acciones dramáticas, varias acciones dramáticas, está trabajada en varios géneros, o sea, él sabía que había más de una acción. Pero aquí se estaba refiriendo él, con toda propiedad, a la acción base, o sea, a la que va de principio hasta el clímax, y es la que define o la que conducen el protagónico y el antagónico. Repito su definición. Dice, una representación, se estaba refiriendo lógicamente al teatro, pero es valedero para cualquier dramatizado. Dice, una representación es una acción dramática con cierto grandor. O sea, aquí es donde yo veo que está el problema en esta película de Woody Allen, de que los críticos señalan que a mitad de película se desvanece el interés del espectador. Yo lo sentí la primera vez que vi la película, sentí eso, como que me desanimó a mediados de película. Vamos a tratar de explicar por qué. Yo le hallo dos problemas. Este, que vamos a desglosarlo, y también que es una de las películas más conceptuales de Woody Allen. O sea, se supone que yo soy una persona, el espectador es una persona con suficiente inteligencia como para llegar a conclusiones y no que la película le exponga toda la conceptualización de lo que quiere hacer llegar a la idea que quiere hacerle llegar al espectador. Esto debe suceder y yo debo sacar mis propias conclusiones y no que la película me lo diga. Es muy conceptual esta película. Bueno, pero voy a poner un ejemplo propio para empezar a explicarme. Por allá por los años 80 yo hice una teleserie y a veces las personas toman decisiones que a la larga no les funcionan, y aquí yo ideé que esta historia que yo iba a contar, la iba a contar en dos tiempos. Una, la historia de esa familia en los años 40 y tanto, y después en los años 90 había una continuidad de la historia. ¿qué sucedió? Que levanté una gran audiencia en los primeros capítulos y que me enamoré, incluso en un momento determinado, creo que medio dormido, se me ocurrió cómo iba a ser el pase de los años 40 y tantos a los años 90 y tantos, y fue como si hay un personaje que muere, hay un acercamiento a esa tumba, y cuando hay el alejamiento de la cámara de la tumba, ya los personajes están más viejos, o sea, están... que en la práctica es que ahí termina una acción dramática y ahí comienza otra acción dramática. ¿Cuál fue el resultado? Un bajón del rating extraordinario. Bajó el rating extraordinario. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, sobre todo cuando se hace en televisión, el público se acostumbra hasta a las imágenes de los actores que están representando esos papeles. Y cuando tú se lo cambias de pronto y le empiezas otra historia, aun cuando esos personajes sean X años después, hayan envejecido y todo, pero de plano, desde el punto de vista técnico, comienza otra historia. Hay que ganarse de nuevo a ese público, hay que relacionarlo, como lo que decían los griego, lograr la identificación del público con esa historia que te están contando esos personajes. Esto es precisamente lo que le ha pasado a Woody Allen. Hay, como tú narraste al principio, porque narraste nada más, porque en la sinopsis está precisamente a lo que nos han convocado. Hay un mago que tiene una compulsión de descaracterizar a todas las pitonisas estas, o los pitonisos estos que explotan y engañan a las personas, y él tiene esa manía, y a nosotros nos han convocado precisamente para eso. Y a mitad de película, él no es que descaracterice a la pitonisa, sino que se convence que la pitonisa tiene verdaderas condiciones espirituales, digamos, para darse cuenta de fenómenos paranormales. Sería la palabra. Salió a descaracterizar a la pitonisa y sale convencido de que efectivamente tiene condiciones paranormales esa joven. Y ahí empieza otra acción, pero además empieza otra acción y ahí es exactamente donde se desanima, porque hay una acción muy fuerte que es el enfrentamiento entre este mago y esa pitonisa, hasta que él es el convencido de que efectivamente ella no es una farsante. Y ahí decae la película, porque de pronto empieza y tú no ves cuál es la acción que va a continuar esa historia. Poco a poco entonces empieza a sentir esa pitonisa atracción por el mago, pero esa acción es mucho más débil que la que venía en la discusión que tenían ellos por el concepto de si ella era o no una persona honesta, genuina, que decía verdad y que tenía contacto con el más allá. Ahí decae la película. Ahí decae la película, y no es que, repito, no, como bien tú dijiste ahí, Woody Allen es el autor de muchas grandes películas. Me viene a la mente, no sé, La Rosa Púrpura del Cairo, que creo que es del año 85, Hannah y sus hermanas, que es una extraordinaria película, o la más reciente, de los éxitos de él, digamos, Blue Jasmine, que es una de las últimas del año 13, del 2013. O sea, ahí donde le rinde homenaje a otra, o sea, es un individuo que se ha movido, es un creador que se ha movido por distintos géneros, tanto la pieza que es este de Blue Jasmine, es una pieza magistralmente, que es un homenaje que él le rinde a un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, que es a su vez una tragedia, y a los efectos míos, teniendo en cuenta que un tranvía llamado Deseo es una gran obra de teatro y también una buena película, pero yo creo que Woody Allen supera a Tennessee Williams aquí, y lo supera no por gusto. Hay una diferencia entre Un tranvía llamado Deseo, que es una tragedia, y Blue Jasmine, que es una pieza, pero es la misma historia, casi son los mismos personajes. Ahora, ¿qué sucede? Que, y además no hay que extrañarse en nada de esto, porque una obra basada en otra obra lo hemos visto a través de la historia de este arte. No vayamos muy lejos, Romeo y Julieta no es original de Shakespeare. O sea, hubo un primer cronista, vamos a llamarle así, porque se dedicaba más a sacar de la historia hechos concretos, que se llamó Mateo Bandello, de 1484, que fue el primero que sacó algo relacionado con un Romeo y Julieta, un cuento, una noveleta, es más una noveleta que un cuento. Pero además de eso, ni siquiera Bandello, o sea, en el infierno de Dante, de la comedia de la Divina Comedia, aparece en el capítulo del infierno, aparece los nombres de esa familia en un conflicto político amoroso, aparecen los apellidos de Montesco y Capuleto por primera vez. O sea que están basados y se ha hecho a través de la historia. Lo que pasa es que la obra que le rinde homenaje al otro debe ser superior, de lo contrario nadie va a hablar de ella. Bueno, ese es, a mi juicio, el gran defecto que tuvo esta película de Woody Allen, que no deja de tener calidad en otro sentido. Tiene, digamos, una fotografía. Primero la música, bueno, primero las actuaciones, muy buenas actuaciones. Después la música, siempre el jazz. No hay que olvidar que Woody Allen es músico también, es un excelente clarinetista y compone la música de este programa mismo, está compuesta por él. La fotografía es maravillosa, o sea, favorecida siempre con los lugares donde seleccionó y donde se realiza la historia, que es el sur de Francia, con estas vistas maravillosas del Mediterráneo. Entonces, sin embargo, la película tiene esos dos defectos a mi modo de ver. El problema de estar estructurado con dos acciones, la acción base está dividida en dos partes y a mitad de película decae. La película decae precisamente porque es muy fuerte la primera acción dramática que sostiene protagónico y antagónica, en este caso la pitonisa, y después decae y demora uno en darse cuenta de que la pitonisa se ha enamorado del mago. Entonces es débil esa segunda acción, y es por eso que algunos críticos han dicho que la película a mitad de su metraje decae el interés, decae por un problema técnico, decae porque hay, en lugar de haber una acción sola, como dijo que debía ser, dijo Aristóteles, una representación debe ser una acción dramática con cierto grandor, o sea, una unidad que le da, no dividida en dos partes. Y esa división es la causante de que a mitad de película decae el interés por la misma. Y el segundo defecto que yo encuentro es el que es muy conceptual. Pone mucho en boca de los personajes las ideas del guionista, en este caso Woody Allen. Viene de nuevo la música del mismo Woody Allen, Concierto en París. Thank you.

Mira, vamos a tratar de, desde el punto de vista técnico, con las acciones que están presentes aquí, de explicarnos mejor, de explicarnos técnicamente. Primero, que todo, hay que decir que no por gusto el punto de arranque, o sea, lo que se le pide a la primera parte de un guión y por lo tanto de una película, es para ubicar al espectador. Ahí se le da una serie de información básica al espectador para que pueda seguir la historia con toda la coherencia habida y por haber. Ahí nos convocan, no nos convocan una historia de amor. Desde el principio no está convocado para una historia de amor. Nosotros somos convocados para un mago que quiere descaracterizar a una pitonisa que se supone, por la información que le han dado un amigo que viene a buscarlo para llevarla a esa casa donde esa pitonisa se supone que está tratando de casarse con el joven medio tonto heredero de esa fortuna para hacerse de esa fortuna, lógicamente. Y él va a descaracterizar a esa pitonisa. A eso nos han convocado nosotros, no nos han convocado a una historia de amor. No es que esto no pueda surgir, pero puede surgir en una acción subordinada, no sustituyendo a la acción base. Entonces, ¿qué sucede? Veamos entonces, lógicamente, que estas cosas pueden estar, como acabo de decir, puede ser parte de una acción subordinada, pero no de una fragmentación de la acción base. Lo que nos plantea desde un principio, desde el punto de arranque, no es una historia de amor, repito, sino el desenmascaramiento de una pitonisa o espiritista que oportunistamente quiere apropiarse de la herencia de un joven tonto, porque es medio tonto, que le saca canciones media, que él no es un compositor ni nada, pero él se ha enamorado con una tremenda compulsión de la pitonisa. Y este mago quiere descaracterizarla, a eso no es convocado. Y eso se expresa de la siguiente forma: el intento, el mago lucha por desenmascarar a la pitonisa, la oposición, la pitonisa muestra sus facultades, cambio de equilibrio, o sea, el final de esa acción, el mago es convencido de que la pitonisa no es una farsante. Esto sucede, como ya lo he dicho varias veces, a mediado de película, y esto, que es muy fuerte hasta ese momento, decae. Esto dura hasta la mitad de la película, es decir, una acción base que hasta aquí había sido fuerte, sostenedora de un suspenso o expectativa para los espectadores, a mitad del filme deja de existir. Y comienza entonces otra acción base, y comienza débilmente. Aquí, como empieza otra película, aquí es como si otra película empezara aquí, en este momento. Y se caracteriza desde el punto de vista técnico de la siguiente forma: la pitonisa finalmente lucha por conquistar al mago. Oposición: el mago tiene una compañera y cree no estar interesado en ella, o sea, en la pitonisa. Cambio de equilibrio: el mago se enamora de la pitonisa. Esta acción es débil, como ya dije, y es débil porque al principio uno no se da cuenta de que la pitonisa se ha enamorado del mago. Eso empieza a nacer casi a tres cuartas partes de la película. Entonces, pero además, para colmo de todo esto, le ha añadido dos finales más, que lo que hace es confundir y resultar demasiado preparadita la película, demasiada cerebral la película, no con esa espontaneidad que se le debe pedir que surja y que se maneje como la vida misma, ¿no? Los finales son: el mago descubre que la pitonisa sí es una farsante, y el otro final es que el mago descubre, y este es el detonante oculto que se produce al final, cosa que es válido, eso no se le está señalando como un error, pero que su amigo, quien por primera vez le hablara de la pitonisa y lo llevara con ella, lo ha hecho por envidia, lo hace para descaracterizarlo por envidia. Entonces esto surge al final de la película, no lo sacan de la manga. No es que esto no se pueda hacer. Woody Allen pretendió jugar con el espectador, y esto es válido. Esto me viene a la mente, por ejemplo, películas como Los Otros de Almenábar, que juega con nosotros ocultándonos el detonante hasta última hora. Es válido, pero lo que pasa que en Almenábar, en los otros, la acción de base, de principio a fin, es muy fuerte y no decae el interés del espectador. Entonces, esto es lo que sucede desde mi punto de vista en esta película, que tiene el sello de Woody Allen, hay virtuosismos en otra cosa como la actuación, las cosas que he señalado, la música, la fotografía, pero no llega a cuajar como un todo por problemas estructurales y conceptuales. Finalmente, otro número musical, esta vez Woody Allen con Eddie Davis en Café Carlyle. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso entonces al espacio de los oyentes. Rodolfo Andrade pregunta que si es cierto que Woody Allen filma una película anual. Sí, como bien tú dijiste ahí al principio, hace tiempo, quizás eso sea una meta que lo obligue a veces a tener una irregularidad en su, pero no vamos a hablar de eso porque él es un gran talento y lo ha demostrado, como hemos dicho ya, en muchas de esas películas que anualmente filma. Pero se puede decir que hay producciones que demoran años en realizarse, Gerardo. O guionistas y directores que están más tiempo elaborando su... Esto de tener una meta de todos los años, tener que filmar una película, te obliga a tener un tema siempre. Y no siempre tú tienes un tema acorde a una gran película. Y no siempre puedes salir con una misma calidad. Y por eso, exactamente, a eso me refiero, a que el alta y baja de las películas, aunque en el caso de Woody Allen casi siempre es alta, hay que decirlo así, pero le sucede cosas como esta o como otras películas que tampoco ha alcanzado la magnitud de las grandes películas de él. Marilyn Ruiz dice que no sabe el por qué, pero que la película pierde la intensidad de al principio. Sí, eso lo han dicho, la crítica internacional ha hablado de eso. Todd McCarty dice que es una fantasía un poco fugaz que solo puede ser tomada como una obra menor de Woody Allen. Así es, yo considero que es una obra menor. Lali Fernández dice que como a ella le gustó la película, conservó una crítica que apareció en el New York Times recién ocurrido el estreno y quiere que usted le diga si está de acuerdo. Dice la crítica, el señor Allen ha tenido sus altibajos a lo largo de los años, rara vez sin embargo ha puesto en pantalla una historia que manifieste tan poca energía y tan poca curiosidad por sus propias ideas y situaciones. A mí me parece, como ya lo dije, que es una obra muy cerebral, o sea, no tiene la espontaneidad de una obra grande, que debe fluir como la vida misma. Aquí se ve demasiado elucubrado todo eso, demasiado elaborado, esos finales, esa sorpresa, pero lo peor que le veo en ese sentido es que es muy conceptual, o sea, que expresa mucho lo que quiere decir. Humberto Bermúdez dice que es una película fresca, divertida y muy agradable. Bueno, es una comedia y en definitiva sí, uno no la pasa mal. Lo que pasa es que no es todo lo bien. Hay una frase que siempre digo yo, que me dijo a mí un amigo, y dice, a la gente le gusta porque no sabe que pudo haber estado mejor. Y este es el caso. Pudo haber estado mejor si hubiese sido concebido con una acción base fuerte durante todo el tiempo. Claudia Puig dice que el filme es una chuchería agradable pero olvidable. Claro, esta es de las películas que no se van a recordar de Woody Allen. Bien, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Yo le doy un 6. Le doy un 6 por deficiencias fundamentales, que es fundamental. ¿Por qué decimos esto? Porque ahí está la atención del espectador. Ahí está en sostener una acción durante, como decía Aristóteles, ahí de principio a fin, una acción fuerte. Es lo que garantiza la atención del espectador. Y aquí lo que se ha hecho es, al subdividir la acción base en dos partes, lo que se ha hecho es debilitar. Y con una segunda parte menos interesante que la primera, porque hemos visto películas nosotros que tienen dos estructuras. La vida es bella, por ejemplo, tiene dos estructuras, pero la segunda es más fuerte que la primera. La segunda tiene un valor extraordinario y efectivamente hay dos películas ahí en La vida es bella. La primera parte, la conquista de la mujer, de la principesca, y la segunda, todo lo que le pasa al hijo en el campo de concentración, que es mucho más fuerte que la primera. Ahí sucede al revés de aquí. La segunda parte de ella, de cómo está concebido, es más fuerte que la primera. Aquí la segunda parte, donde debía ser más fuerte, es más débil. Y esto es todo, amigas, amigos oyentes. Llegamos al final, les acompañamos como siempre en el sonido de Daniel Castellanos, en la música incidental del CD Mango de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y de paso les invitamos a estar con nosotros cada miércoles a partir de las 14 horas y el reprise el domingo a partir de las 12 horas. Les habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Hasta siempre. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.